Permíteme hacerte una pregunta. ¿Tú eres una persona que se identifica con el día o más bien con la noche? Si dentro de tu cabeza respondiste a la pregunta que te hizo el señor en la pantalla y de casualidad esa respuesta es la segunda opción nombrada por él, tengo una historia que quizá te va a interesar. Este es un joven universitario. Vive con su compañero de cuarto. Está alejado de casa, pues su centro de estudios queda en otro estado. Se lleva bien con el chico, pero ambos son lo opuesto. Mientras uno duerme con las gallinas bien temprano en la cama, el otro se entrega sin culpabilidad alguna a sus labores noctámbulas. Se conoce la programación de todos los canales de la noche y además está acostumbrado a pasar horas y horas en internet. Pero ¿a quién no le ha sucedido que el internet, a pesar de ser tan vasto, hay días en los que no tiene absolutamente nada que ofrecer? Es entonces cuando la loca de la casa, el aburrimiento, toma posesión. Y ya llevaba varias noches así. No había nada que hacer entre la televisión y la computadora. Más allá de ello, las opciones eran muy pocas. Así que un día, ni corto ni perezoso, decide hacer algo nuevo. Voy a salir a pasear de noche. Me voy a vestir y voy a dejar que mi imaginación merodee mientras camino y camino. Total, esta es una historia que toma lugar en un país del primer mundo. ¿Qué tan peligroso puede ser? Sobre todo viviendo cerca del complejo universitario. Se viste, baja en silencio las escaleras para que nadie lo escuche y que sea considerado. Todo el mundo está durmiendo. Silenciosamente introduce la llave en la cerradura, abre la puerta de cristal y el fresco de la noche le pega en la cara. Sale a caminar. Se deja estar 40 minutos sumergido en sus propios pensamientos y al cabo de un rato se da cuenta de que ya está lejos del complejo universitario y está paseando a una calle aledaña a un parque. Se ven los árboles oscuros, los matorrales y la brisa, que es su única compañía, que los mueve y que junto a sus pasos es el único sonido. Entonces, cuando levanta la mirada, porque se da cuenta de que uno de los faros de luz no funciona, ve hacia adelante y nota que unas 5 o 6 cuadras más allá hay una figura parada en medio de la calle. No puede ver las facciones de su cara. No puede ver ni siquiera qué lleva. Pero sabe, por la forma que tiene, que el sujeto que está ahí, de pie, en medio de la calle, sin moverse, de frente a él, y más que probablemente mirándolo fijamente, tiene un sombrero y va bien vestido por el corte de la silueta. Un millón de cosas se le pasan por la cabeza. Un millón de cosas se le pasan por la cabeza. Primero se da cuenta con cierto pesar de que ya se ha detenido el suficiente tiempo como para que la persona que está allá se haya dado cuenta de que el otro lo está mirando. No quería hacer eso porque es una manera como que de iniciar una conversación. Él lo que hubiera querido es lo que quería cualquier otra persona, simplemente pasar de largo e ignorar al individuo que está de pie, insisto, en medio de la calle. Tal cosa se hace imposible porque él no se mueve. El individuo está de pie. Se ve la silueta negra, pero ya es obvio que lo está mirando. Se están mirando fijamente. Entonces, el individuo rompe la quietud y empieza a moverse. Pero el joven no entiende lo que está sucediendo al principio, porque se está moviendo, sí, y lo que es peor, se está moviendo en dirección a él, pero lo hace de una manera muy extraña. Al principio cree que está caminando raro, después intuye que está borracho, cosa que lo alivia. Porque querría decir que eso explica por qué está de pie, o por qué estaba de pie, mejor dicho, en medio de la calle. Pero no, el individuo no estaba caminando raro, tampoco estaba borracho, estaba bailando. Era un baile extraño, como una especie de swing, con mucha gracilidad y mucha habilidad, pero bailaba y se daba una vuelta y bailaba, y el juego de pies que hacía era impresionante, y taconeaba el suelo, la grava, el asfalto, y se escuchaba, y cada vez se escuchaba más duro porque se le iba acercando. Redujo la distancia, 4 cuadras, 3 cuadras, y es ahí, en ese punto, cuando el joven decide tirar su valentía por el inodoro. Porque mientras más cerca lo ve, más se da cuenta de la gracilidad y de la habilidad de sus movimientos. Más se da cuenta de que el tipo está vestido elegantemente. Y finalmente se da cuenta de que el hombre tiene una sonrisa enorme, casi imposible. Una piel cancerígena, amarillenta, y unos ojos grandes que ven hacia arriba. Unos ojos rojizos, pero no rojo endemoniado, nada cliché. No, un rojo enfermo, un rojo de una persona enferma, con lo que probablemente eran venas surcándole por todo el blanco. Miraba hacia arriba, pero la cabeza estaba exactamente dirigida hacia él como si lo estuviera mirando. Miraba hacia arriba, pero de todas maneras sabía exactamente dónde estaba el chico, porque se iba aproximando poco a poco hacia él bailando y dando una vuelta y meneándose y acortando la distancia. El chico gime, se da media vuelta y empieza a correr lo más fuerte que puede. Corre, corre, corre, corre, intenta ver por detrás de su cabeza. Corre, corre, corre, gira la cabeza para ver por encima de su hombro, y entonces nota que el tipo ya no está. Se detiene en medio de la calle, deseoso de que por ahí pase una patrulla de policía, que brillaba por su ausencia, así como cualquier otra presencia humana, y empieza a caminar de espaldas, mirando. Al parecer, el tipo había desaparecido. Se da media vuelta y empieza a caminar. Cuando nota que allá, unos 15 metros a distancia, ojo visor, hay una camioneta estacionada. Pero el problema no es la camioneta. El problema es lo que hay en la sombra de la camioneta, haciendo el juego con la luz del faro, la luz amarilla del faro. Se da cuenta entonces, la sonrisa enorme, los ojos enfermos, con ojeras que miran hacia arriba. Era el mismo tipo que estaba agazapado maliciosamente a un costado del vehículo, con la cabeza dirigida exactamente hacia él. El individuo se levanta lentamente. Puede apreciar que es muy delgado y muy alto, y se le queda mirando. Mirando sin ver, realmente. El joven hace un amago, se mueve rápidamente, y el individuo imita el movimiento exactamente. Lo remeda, como si fuera un mimo. Se mueve para el otro lado, no decidido a escapar, porque sabe que el otro va a correr tras él, o por lo menos eso teme. Y el individuo hace lo mismo exactamente. y los ojos no lo miran, siguen viendo hacia arriba con una sonrisa asquerosa y unos dientes enormes y amarillentos. El individuo entonces se mueve y empieza a bailar. Hace unos pasos de tap sobre la grava y comienza a acercársele esta vez con mayor rapidez. El joven grita, o chilla más bien, tratando de intimidarlo. ¿Qué quieres de mí? Vete, o llamo a la policía. Pero se avergonzó de haberlo hecho porque el temblor de su voz solo denotaba miedo. Cuando él habló, la figura se detuvo, el hombre se detuvo. Con un pie en el aire y el otro asentado en el suelo. Como una especie de espectro horrible que se estaba burlando de él. Y cuando el chico cometió el error de moverse caminando hacia atrás, empezó a bailar otra vez, pero más rápidamente. En dirección hacia él. Se dio media vuelta, empezó a correr, gritando, chillando, pegando alaridos, con la mente en blanco, intentando entender cómo diablo se le adelantó cuando él estaba corriendo en primer lugar y cómo se puso, cómo se resguardó bajo la sombra de esa camioneta como si lo estuviera esperando, como si fuera un depredador esperando una presa. Volvió a ver tras de sí, se volteó. Resulta que no había alargado la distancia entre él y el individuo. Seguía exactamente en el mismo lugar, a unos 7 metros suyo, y esta vez lo podía ver con mucha claridad. La rabia da lugar a la aceptación. Miedo, rabia, aceptación. Y le empieza a rogar, por favor, déjame. Por favor, déjame en paz. No sé qué quieres de mí, pero por favor, déjame en paz. El hombre largo y alto no hace nada, no quita su sonrisa como si estuviera tallada en su cara. Y entonces empieza a bailar, pero alejándose, y alejándose, y alejándose. El chico no sabe qué pensar, pero siente un primitivo alivio. Se aleja, hasta que es un punto a lo largo de la calle, allá donde se pierde de vista. El individuo se detiene, se da media vuelta y encara al chico, casi como cuando se vieron por primera vez. La broma cruel, siniestra, de lo que no se sabe hasta hoy si fue un hombre, un espectro, algo que tiene su clímax ahí, porque esta vez deja de bailar y empieza a correr muy fuerte en dirección al chico. Corre, moviendo sus brazos como un atleta. El chico grita, llora, a lágrima suelta, y empieza a correr en dirección contraria, y corre, y no se detiene hasta que llega a la avenida, donde por más de noche que sea, pasan carros, por lo menos. Y hay uno que otro transeúnte saliendo de un bar o de algún lugar. El chico cae de rodillas en la acera. Se tumba en la grava, gritando en posición fetal, hasta que lo vienen a auxiliar. El joven, a partir de aquí, ya no es noctámbulo por capricho. Es noctámbulo porque no consigue conciliar el sueño. Que se sepa, el individuo más nunca se le volvió a aparecer. Pero quizás se deba a que no volvió a salir de noche a pasear más nunca. Quizás se deba a que decidió dejar la carrera. Y quizás se deba a que volvió a casa de sus padres. La historia del hombre sonriente. Esta historia toma lugar en Londres, capital de Inglaterra. Fue hace unos cuantos años, no muchos, pero unos cuantos años sin embargo. El joven abre el periódico, un prestigioso pasquín londinense, y sus ojos caen en una oferta de trabajo. Se requiere personal para una nueva revista. Requisito: ser una persona muy creativa y saber escribir bien. Esto llama su atención inmediatamente, lo pone muy contento de hecho. Sin embargo, está un poco asustado porque ese tipo de trabajos, creatividad y sobre todo escribir, son muy demandados en Inglaterra y la competencia que va a tener que afrontar es enorme. Sabe que miles de personas van a estar aplicando para el mismo trabajo. Pero lo interesante es que no hay que ir a dejar un currículum. Hay que simplemente dejar un correo electrónico de por qué yo quiero participar en esta revista nueva. Quizá de aspecto juvenil. El chico escribe el correo electrónico y manda su aplicación. Es aquí cuando las cosas malas comienzan a suceder. Recibe un correo electrónico. Lo mira a la mañana, mientras está bebiéndose un jugo de naranja. Y resulta ser que fue un correo electrónico donde la empresa de la revista, o el editor de la revista, o la persona que quiere hacer esta revista, lo había citado la noche anterior para verse en un punto de encuentro. Lo raro no es solo que haya recibido este correo electrónico aparentemente a lo largo del día de atrás. Por un momento se descorazonó porque dijo: no puede ser, perdí la oportunidad de trabajo, perdí la oportunidad de mi vida, de encontrar algo buen, bien pagado. Pero esa sorpresa, ese malestar, se convirtió en algo más cuando se dio cuenta de que le habían mandado esta réplica a las 12 de la noche. Quizá por ser una revista juvenil, pensó este chico, hacen este tipo de cosas, no son nada ortodoxos. Un grupo de jóvenes que trabaja a su estilo, a su manera, lo citaron a las 12 de la noche. Envía otro correo electrónico, rogándoles que le den una segunda oportunidad. Finalmente, le replican y lo vuelven a citar a las 12 de la noche en un punto de la ciudad. El joven logra desembarazarse de sus padres y les explica que él quiere ir y punto. Le piden que tenga cuidado, que lleve el celular. ¿Será que la juventud británica es tan irreverente para algo así? Total que él va y más temprano que tarde se vuelve a asustar. Haber encontrado excusas por sí mismo para explicar que le hayan enviado una réplica para citarlo a una entrevista de trabajo a las 12 de la noche fue una cosa. Pero ver que la dirección daba a un edificio deshabitado era otra muy distinta. Un edificio completamente oscuro, casi en ruinas, sucio, inmundo, de ventanales rotos. Pero había una luz encendida. Él pasó por la verja semiabierta. Encontró una nota en una pared cerca de la entrada que decía: suba, vaya para arriba. Cuando él subió a través de las escaleras, obviamente, porque no había ascensor, se dio cuenta de que el cuarto iluminado quedaba al final de un pasillo. Pero cuando se iba aproximando, exclamando en voz alta, "Hola, hola, soy yo, llegué", apagaron la luz. Apagaron la luz y él nota que encendieron otra luz en un cuarto de más allá, en unas oficinas o lo que habían sido unas oficinas más allá. El joven abre el celular, se trata de ayudar por la luz del mismo, y cuando trata de alcanzar el otrora lugar, apagan la luz otra vez y le encienden en otro lado. Él juzga esto ya como una broma pesada. Y más asustado que compuesto, intenta encontrar la salida e irse por donde vino. Nota que se escuchan pisadas cerca de él, que alguien cierra una puerta muy cerca suyo. El chico grita un par de groserías, baja por las escaleras y siente que lo están persiguiendo, no una, varias personas, porque se escuchan varios juegos de pie por las escaleras detrás suyo. Él grita, grita, grita, encuentra la salida gracias a los faros de la calle iluminados y se va corriendo. Más tarde se da cuenta de que él no fue la única persona a la que le sucedió esto. Pero se siente aliviado al darse cuenta, además, de que él la sacó bastante barata en comparación a los otros. Se reporta que hubo personas que recibieron la solicitud de armar un artículo, de escribirlo, como prueba para ver si era apto para trabajar en la revista. Y cuando lo enviaron, recibían como réplica el artículo de otra persona, de otro de los chicos que estaba tratando de aplicar al mismo puesto de trabajo, con una petición: por favor, evalúa el artículo que escribió este otro pasante, este otro postulante. Júzgalo de manera cruel y sé lo más ruin que puedas cuando lo evalúes. Así lo hizo, envió su crítica solo para que le llegara la crítica que otra persona más había hecho de su propio trabajo, de la manera más cruel posible. Otras personas decían haber recibido llamados extraños a altas horas de la noche, con una voz rara que lo citaba también en un punto apartado de la ciudad. Esta historia es real y fue catalogada como una broma de muy mal gusto. Nunca pudieron pillar al responsable o a los responsables. Nunca consiguieron ningún video de esta broma en internet. Deseaban que así fuera porque así podían pillar al responsable, pero nada que ver. Suerte tuvieron los que decidieron dejar de jugar, los que decidieron dejar de responder correos electrónicos y los que finalmente no asistieron a ninguna cita, o solamente a una cita. Pero hubo personas que siguieron el juego. Hubo personas que acudieron a más de una cita. Insisto, esta historia es real. Y esas personas que acudieron a más de una cita claman haber sido torturadas. Claman haber sido encerrados en lugares y torturados. Y haber hecho cosas inconfesables. Es real porque algunos terminaron hospitalizados. Ahí se dieron cuenta de que el asunto era más que una broma. Algunos teorizaban que se trataba de una secta. Otros incluso llegaron a decir que era el gobierno tratando de ver en alguna teoría conspirativa tonta y loca quién era apto para ser espía o quién era apto para hacer trabajos terribles. Pero así como otros tenían que evaluar de la manera más ruin y cruel posible el trabajo del prójimo, hubo chicos que se tuvieron que hacer el uno al otro cosas horribles. Una pequeña historia real que solo atestigua que vivimos en un mundo extraño, en donde la realidad muchas veces supera la ficción de algunas películas de terror. Es una familia con tres integrantes, los padres y una niña pequeña, de unos 5 años. Están contentos, hay holgorio. Lograron mudarse a la casa de sus sueños, un lugar enorme, enorme, les quedaba grandísimo a los tres. Pero papá y mamá tenían proyectos a futuro. No iba a ser solamente una niña, aunque eso era todo lo que tenían ahora. Pero bueno, las cajas, la pintura, todo el lío, el peso horrible de una mudanza. Ok, lograron desempacar, lograron hacer las cosas y la niña finalmente tenía su camita y una mesa, su cuarto. Y ahí estaba ella. Pasa que su mamá es arquitecta y aparte de ser arquitecta, es la señora de la casa. Ella quiere su hogar a su medida. Así que iba acomodando las cosas, haciendo esto, haciendo lo otro. Y si hay que pintar, ella va y pinta, sin ningún problema. La última vez que esta niña supo de su madre, la señora había salido a pintar el garaje. Y ahí se quedó ella coloreando. Estaba ahí coloreando y coloreando y coloreando página tras página. Le encantaba. A veces agarraba el lápiz, dibujaba un globo, un bocadillo de cómic al lado de la cara de uno de los personajes del libro y escribía algo arcaico. Hacía rato se había hartado de su Game Boy, lo dejó a un lado. Y así pasa el tiempo, está la televisión prendida, Disney Channel, y ahí está la niña modosita ella dibujando y coloreando después, poniendo sus aportes creativos artísticos al libro. La niña, con su voz fastidiosa y larga, grita: ¡Mamá! Y recibe una respuesta: ¡Dime, amor! La niña se queda coloreando y a los 2 minutos realiza que su mamá le contestó, porque ella espera que la mamá venga al cuarto. Así que la niña se le pone de pie, abre la puerta de su recámara para que se escuche mejor, regresa otra vez sentada y grita: ¡Mamá! Y otra vez le responde: ¿Qué? ¡Dime, amor! La voz de su madre viene del cuarto principal, de la recámara de los padres, que está ya al final del pasillo. Y la mamá no viene. Más tarde, cuando la niña está rememorando esta historia, ella dice que la voz de su madre se escuchaba extraña. Había algo raro, había algo que no cuadraba. Pero ella no se dio cuenta en el momento, estas son cosas que sucedieron después. Después de ciertos hechos tristes que obligaron a esta pequeña familia a vender la casa de sus sueños a precio de gallina flaca e irse de ahí. Dicen que muchas cosas siniestras y horribles sucedieron, pero todo empezó con esta historia que te estoy contando. La niña sigue coloreando y vuelve a gritar: ¡Mamá! Y esta vez escucha la voz de la mamá un poco más cerca de su cuarto. ¡Dime, amor! Ella sabría que su mamá debía estarse molestando, pero sin embargo la voz no suena molesta. Decide llevar las cosas un poco más lejos. Y a los 2-3 minutos vuelve: ¡mamá! Y esta vez vuelve a escuchar la voz de su madre. Pero ¿saben qué? No desde la recámara principal, no. La escucha desde la ventana. ¿Qué quieres? Y después del ¿qué quieres?, oye las llaves, oye la puerta principal de la casa abriéndose y oye a su madre llegando a la casa. Tira la puerta y la señora vuelve a preguntar: ¿qué quieres? La niña se pone pálida y con una valentía hermosa se levanta, caminando, empuja más la puerta de su recámara, se pone al pie de las escaleras y mira abajo y vuelve a decir: ¡mamá! La señora mira hacia arriba e inmediatamente, en vez de contestarle con hastío a su hija, sabe que algo malo está pasando por el tono de voz de la niña. La ve pálida. Mi amor, ¿qué pasa? Ven acá. Ven acá. Antes de zumbarse por las escaleras para ir a los brazos de su madre, la niña gira lentamente la cabeza y mira ya al final del pasillo la silueta oscura de la habitación de sus padres y escucha cómo la puerta se abre lentamente, lentamente. Nunca va a olvidar esta niña que algo extraño la estaba mirando desde detrás de esta puerta.